En Tupungato, como en el resto del país, los índices de violencia hacia las mujeres son alarmantes. En el marco de la emblemática fecha del 3 de junio, entrevistamos a Mónica Prado, integrante del colectivo de género Trapitos al Sol, uno de los organizadores de la marcha en el departamento. Una vez más vamos a pedir esto de la adhesión a la Ley Nacional 26.485, exigir y reclamar que las instituciones correspondientes respondan a esta problemática de los femicidios y que se pueda realmente proteger a la mujer y en un marco de derechos y de esa manera frenar estos femicidios que sabemos todos, cada 30 horas una mujer muere en el país. Tupungato es el departamento que tiene mayor índice de violencia de género en el Valle de Uco, por eso nos parece importante que toda la comunidad conozca estos datos, conozca qué está pasando. Trapitos al Sol es un colectivo que está en contra de la violencia de género. Lo que nosotros exigimos es que en Tupungato se dé la creación de una casa de refugio para la mujer, que se eliminen ciertas acciones que se están llevando a cabo y que justamente se puedan trabajar sobre otras, que es muy importante en situaciones de emergencia y en situaciones extremas. Tengamos en cuenta que esta fecha es una fecha que se ha instituido socialmente y que vamos a seguir reclamando y exigiendo por este ni una menos para la adhesión de la ley nacional y terminar con tantas acciones en contra de la mujer. Pedimos específicamente que la ley pueda ser aplicada. Estamos todos afectados en esto y todos somos responsables, entonces me parece que es importante marcar presencia. Desde Radio Sin Dueño sumamos nuestro reclamo y decimos ni una menos.